que vayamos exponiendo temas aquí en este programa. Vamos a compartirlos a través de la fanpage para que puedan revivirlos, o quizás si se hayan perdido alguna parte del programa, todos los temas que desarrollamos los vamos a ir subiendo de a poco. Sí, alguno que quieran que tengamos en cuenta para contarles un poco más de algo que quizás tengan inquietud, lo vamos a buscar. O lo que... Si no lo tenemos en el bolsillo, lo vamos a buscar en los libros, que es como para decir, desasnarnos un poco. Y también brindarles al barrio, a la gente que nos escucha, refrescar un montón de cosas que sabemos o cosas que lugares que vemos a diario y ya no lo tenemos en cuenta, porque bueno, miramos, pero muchas veces no vemos, ¿no es cierto? También pueden dejarnos comentarios acerca del programa o inquietudes, como decías vos, pedirnos. Hablando temas. De comentarios, sí. ¿Tenemos ya algún mensaje? Creo sí. Que tenemos mensajes en mail, ¿no? Tenemos dos mails, no sé si querés que te los lea ¿algún ahora. ¿Algún pedido? Sí, creo que tenemos un pedido en particular. No sé si llegaremos a ponerlo al aire en el día no, de hoy. No, hoy no, seguro que no. Pero se lo vamos a estar, vamos a complacer a nuestro oyente. Te lo leo. Sí. Dice, hola, muy bueno el programa, los felicito. Mi abuela Elena y yo quisiéramos pedirle un tema de Vanessa. Bring me to life. Gracias y saludos. Sigan adelante. De Adrián Rodríguez. Tenemos otro para compartirles. Dice, hola, soy Belga Mondragón de Domínguez y casualmente navegando encontré el programa. Es buenísimo y eso que recién empieza. Será muy exitoso. Tienen que poner algún concurso o sorteo. Lo cual no estamos seguros de poder complacerla. Bueno, cuando tengamos línea, si en algún momento tenemos línea, ya lo vamos a incorporar. Aunque igualmente este programa es fuera de lo común. Queremos hacer algo diferente de lo que se escucha comúnmente. Sí. Hay modas, hay corrientes, yo le llamo corrientes, olas de corrientes del río, digamos, para ciertas cosas, ¿no? Que, como decía Miguel en el programa anterior, televisión, radios, a veces con más frecuencia hoy en día ven que algo funciona de una forma y bueno, está para mi gusto está bien hacer participar a la gente, que está bárbaro porque la gente se engancha mucho y es muy lindo eso, pero también hay menos producción, hay menos es producción y mucho mucho aire, hay que ver cuánto porcentaje, ¿no? Es que justamente esta es nuestra mayor inquietud y nuestro objetivo con este programa. Sí. Por eso llamado Fuera de lo Común, tratar de hacer algo diferente, algo ¿cómo que se no... llama el chico que, o chico, muchacho o señor? El primer mail, Adrián Rodríguez, y el segundo Adrián. De Elba Mondragón. Bueno, para Adrián, para Elba no sé que si vamos a poder hacerlo, pero para Adrián seguramente la semana que viene lo vamos a tener ese tema y lo vamos a pasar. Ahora vamos, ya hicimos las vías de comunicación, ahora podemos nombrar a nuestros operadores que están ahí súper entretenidos con nuestro total orden de hoy. Silvia Vives en operación técnica y Xavi Herrera, dos grandes de este lugar que es el CFP 24, donde hay cursos que puedes venir a tomar personalmente con ellos. Nada mejor que totales docentes para que te dan la oportunidad, ¿no?, de hacer estos cursos. También no nos queremos olvidar de nuestro director, productor general, mentor, que es él, Fernando Zucker. Muy bien, Fernando Zucker. Muy querido por nosotros y bueno, siempre nos está pinchando con una daga que nos va a alcanzar en cualquier momento y eso nos hace que vayamos para adelante. Nombramos también a Norma Calizaya, que va a estar con su columna de mitos y leyendas, a Lea Privil, que está llegando y ya se está por acomodar en la mesa, a Miguel Ángel Morales, que va a llegar en un ratito. Y también tenemos que nombrar, por supuesto, a nuestra productora general, que es Fernanda Chirino, que hoy no puede estar, pero hemos preparado todo con ella. ¿Nos falta alguien más? Ay, nuestra compañera Elizabeth, que en lugar de su poema vamos a pasar otro, pero está bárbaro lo que viene esta vez con sin ella, pero vamos a hacer lo posible. Presentados más o menos los temas, ¿te parece pasamos a un tema que me encantó para esta apertura? Sin Gamulam, por los abuelos. De lo común, escúchanos en www.elaprendizmedios.com.ar. Estamos acá con nuestra compañera Norma Calizaya, que nos va a comentar de qué va a tratar. Un breve adelanto, Norma, después te vas a explayar bien en tu columna. Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, hoy traemos una leyenda muy interesante y aparte la compartimos todos los días. En este caso sería el mate. Vamos a hablar de la yerba mate justamente, que todos las compartimos, pero en algún momento un poquito. Bueno, sus diferentes formas y eso. Tema interesante y como decís vos, siempre el mate está presente en todos los hogares, en las salas de estudio, en el trabajo, siempre acompañando en todos los momentos de la vida, el mate presente en toda la mesa de los argentinos. Claro, por supuesto, encima dulce o amargo, dependiendo de cómo le guste a cada uno, con sabor o sin sabor. Día especial hoy, ¿no? Especial para tomar mate todo el día. Y acompañado con algo rico, y me salió el espíritu y el alma de gordita, pero bueno, con algo rico de chocolate o lo que se tenga en casa. Y sí, también... quiero decir algo. Hay gente que descubre el mate después de haber estado quizás toda su vida sin conocerlo. Incluso he leído y escuchado comentarios de gente que viene de otros lugares, de otros países, y miran como algo raro a nosotros que estamos con la bombilla ahí todo el tiempo. Pero después lo prueban y gusta, ¿eh? Así que va a estar bárbaro para todos los que no conozcan un poco eso, saberlo más y quizás probarlo. Sí, es un tema que es una de las tantas curiosidades que encuentran los turistas cuando llegan a nuestro país. El tema de lo ven como algo curioso, lo del mate. Y también nuestra compañera Lea Privil. Buenas tardes, Lea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Aunque decir buenas tardes con este clima... Igual es buenas tardes. Claro que sí, muy buenas tardes. Para el que no lo es, lo será. Bueno, hay que tener... es una romántica tarde. Sí, claro. Siempre hay que ver todo más lindo. Así es. Bueno, Lea, decinos, comentanos un poquito, danos un adelanto de qué nos trajiste preparado para hoy. Solo un breve adelanto. ¿Un breve adelanto? Ay, perdón. ¡Chau! ¿Qué tal el adelanto? Sí. Alergias, porque si hubiese estornudado de verdad, habría que girar la cara, taparse para no desparramar los microbios, porque dicen que la fuerza del estornudo llega hasta 6 metros. Así que bueno, fue un estornudo de mentira, pero después les cuento más. Me lo estoy imaginando y es una lluvia, ¿eh? Que dicho sea de paso, están al orden del día en esta época del año. Y que las no alergias termina, ¿eh? De todo tipo, sí. Y somos los que la padecemos, como en mi caso, en esta época vivimos un poquito agobiados por las alergias. Bueno, así que... un ratito nada más. Ahora vamos a un tema que elegimos para hoy, se llama Raíz, muy especial en este día. Con Soledad, Niña Pastori, bueno, Soledad por supuesto la conocemos, argentina, Niña Pastori de Andalucía, española, y Lila Downs, no sé cómo decir su apellido, mexicana, que viene pisando fuerte con una voz espectacular. La comparan con Chavela Vargas. Ahí va el tema. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño siempre creí, si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte, y llevar tu aire dentro de mi sangre. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. Tu raza y vida, de tu ombligo la raíz.

según cómo se mire, todo depende. El Aprendiz, radio online del CFP 24. www.elaprendizmedios.com.ar. La mejor música, la mejor compañía. Programas de radio hay muchos. Fuera de lo común, uno solo. Este. Seguinos por www.elaprendizmedios.com.ar. Por si recién nos enganchás, estamos en Fuera de lo Común. Y seguimos con Mónica, tenemos agenda. Sí, hoy vamos a hablar acerca de la Milonga de Artigas. Que es este sábado. Sí, el 10 de septiembre y está cumpliendo 10 años. Los segundos sábados de cada mes se celebra esta Milonga en las puertas de la calle Artigas José, 690, en el barrio de Flores. Se abre a la comunidad para dar paso a la Milonga de Artigas. Este encuentro milonguero se gestó en septiembre del año 2006 con la idea de recaudar fondos para crear nodos solidarios que facilitan la expansión. El punto de partida es el corazón de la escuela. Aquí en el patio del CFP 24, una escuela pública con ganas de que el abrazo llegue más allá de lo visible. A partir de las 20 horas, los esperamos a todos con clases de tango, comida rica a precios populares, preparada por el equipo de estudiantes de gastronomía que cursan aquí en el CFP, y música con orquestas en vivo. Las guirnaldas con luces de colores se prenden. El salón ya está listo, los muchachos ya prepararon el sonido para disfrutar de unos buenos tangos. Este, como recordabas recién, Laura, este 10 de septiembre se van a estar cumpliendo 10 años de el inicio de las milongas aquí en el CFP 24. Sí, hoy me dijeron que el festejo formal, oficial, va a ser en noviembre. ¿Por qué? Por un poquito más de calor que nos espera, ¿no? Pero igualmente, todos los segundos sábados del mes están las puertas abiertas y toda la gente esperando ya que comience la milonga. Recordá que podés venir a partir de las 20 horas, es muy familiar y si no bailas tango podés escuchar música, comer algo rico. Así que pasen a ver, señores. La milonga está formada. Tenemos a Jacinto Chiclana.

silbó una flecha que se clavó en un costado del animal. El yaguareté bramó de rabia y dolor, pero a pesar de la herida, se arrojó contra una persona que lo había flechado. Era un indio viejo que, escondido detrás de un árbol, lo esperaba con un arco en una mano y la flecha en la otra. La fiera saltó y el hombre la esquivó con su intención de volver a cargar el arco, pero el animal no lo dejó hacerlo. El indio se agachó y, mientras la fiera pasaba por la cabeza, le clavó un dardo en la mitad del corazón. El yaguareté cayó fulminado. En el transcurso de la cruenta pelea, Yací y Araí tuvieron tiempo para ponerse a salvo y volvieron a convertirse en luna y nube y recuperaron sus poderes. Por tal razón, el indio buscó a las dos mujeres que había salvado y no pudo encontrarlas por ninguna parte. ¡Qué extraño!, pensó. ¿Hacia dónde habrán ido?, se preguntó. Y con esa duda permaneció hasta que llegó la noche y se encaramó en un árbol para dormir. Fue entonces que en sus sueños, cuando se le aparecieron las dos diosas y le explicaron quiénes eran. Araí le dice: gracias a tu buena acción, hice nacer en el mundo una nueva planta que ayudará a los hombres. Se llama Ka'a, y le indicó cómo hacer uso de ella, tostándola, ya que era venenosa. El indio de pronto despertó y en el sitio señalado por la diosa encontró una planta recién nacida. Desde entonces, la planta Ka'a es el símbolo de la amistosa hermandad entre los hombres y, sobre todo, sirve para establecer los vínculos de una estrecha unión entre los que se quieren bien. Dicen que esta planta te saca la saciedad y te da energía. Bueno, esto es la leyenda de la yerba mate. También es una costumbre acá en la Argentina, muy tradicional. Se prepara en una calabaza, o en un jarrito, o en una tacita de madera. Bueno, como dijimos anteriormente, es una infusión que se toma con bombilla y puede ser dulce o amarga. Saben que nuestras tradiciones no es solo una infusión, y la forma de cebarlo tiene unos significados. ¿Sabían, Laura? No. Bueno, le vamos a dar algunos y algunas personas van a decir: wow, ¿por qué toman de esta manera? ¿No? Bueno, el mate amargo significa indiferencia. ¿Ya lo sabían? La mayoría toma mate amargo. No, yo tomo mate amargo. El mate dulce significa amistad. El mate muy, muy dulce significa interés. Eso dependiendo para las parejas, ¿no? Enamoradas. Bueno, cuando van a pedir la mano. Muy caliente, dice que muere el amor por esa persona. O la sea persona que hay que ceba. Sale escapando, despavorido. El mate frío. Sería bueno. Sí. El mate frío, desprecio. Hay quienes lo preparan con canela. Y dice que la persona que lo hace ocupa todos los pensamientos de esa persona. Yo la verdad que nunca escuché, pero dice que también se prepara el mate con azúcar quemada. No, nunca tomé, y dice que significan simpatía. Con cáscara de naranja, ven a buscarme, ¿no? Siempre relacionado con la persona que lo prepara. También mate con té, con indiferencia, significa indiferencia. Mate con café, cuando una persona te hace una ofensa, quiere decir que lo perdonaste. Mate con leche significa estima y respeto. mate hirviendo, dice que es casamiento y pasión, seguro. Bueno, también está el mate tapado, que significa rechazo. Y a mí en especial me gusta el mate espumoso, que dice que es cariño verdadero. Bueno, también está el mate corto y largo, ¿no? Corto dice que la visita no es grata, es muy grata y que quiere que venga más seguido. Y cuando el mate es largo, la visita no es grata. Después está el mate lavado, que el cebador dice que te vayas a tomar mate a otro lado. Y eso está bueno, creo que voy a empezar a implementar eso. Eso está buenísimo. Y bueno, también acá en Argentina, más que nada en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, entre los meses de enero y febrero, se hace la fiesta nacional del mate. También en Colonia Italiana, también en Argentina, en la provincia de Córdoba, entre meses de agosto y septiembre, también hacen la fiesta nacional del mate. Y seguro que nuestros amigos uruguayos también saben todo esto, ¿no? Y seguro porque es más todo el litoral. Claro, toda la zona. ¿Y mate con jengibre? Yo le pongo jengibre y canela, ¿qué será? Ay, me intriga. Habría que investigar con todo esto, vamos a empezar. Estoy mezclando dos gustos, ¿no? El jengibre es picantito. ¿Vos tomás mate, Mónica? Yo retomé el hábito hace poco. Teníamos un ritual con mi padre, ahora en breve se va a cumplir 10 años de que falleció, y solo tomaba mate con él. Era la única persona con la que compartía este hábito. Pero bueno, cuando falleció dejé de tomar y hace unos breves meses retomé. Y para mí es algo especial porque lo compartía solo con él. Bueno, y retomarlo está bien porque sí. Le podemos agregar a la lista presencia. Tomar sí. Mate solo no es estar en soledad, sino con la presencia de alguien. Por cierto, tenía ese algo especial que era solo con él. Y cuando empecé a superarlo de su partida, me abrí y es como que puedo compartirlo y disfrutarlo con personas que quizás no son tan allegadas a mi círculo íntimo, pero trato de retomar este hábito. Tenía como para comentar la norma de que tuve la oportunidad de conocer, de visitar la ciudad de Apóstoles en Misiones. Es un sitio donde tienen gran cultura por lo referente a la yerba mate. Es pura y exclusivamente dedicada a una ciudad dedicada al cultivo de la misma. Se encuentra la fábrica de una marca muy reconocida. Y tienen también una vez al año una fiesta exclusiva con todo lo que se refiere a la yerba mate. Y ellos también, para ellos es algo muy especial y también le dan un significado como el que nos contaba Norma, que seguramente lo vamos a estar subiendo a nuestra página. Le recordamos que pueden comunicarse y dejarnos comentarios y a nuestra fanpage. Y vamos a estar subiendo algo de lo que nos compartió Norma. Norma, después de esta hermosa historia, trajiste un tema, ¿no es cierto? También sí, para escuchar referente al lenguaje del mate. Bueno, sí, eso es verdad. El lenguaje del mate, por Héctor del Valle, es una milonga. Milonga campera. Sí. Me largué pa' saludarla, Aña Clorinda Raquel, una viejaza tan fiel que bien merece nombrarla. A más vale ponderarla y no a modo de remate, antes que yo me desate pa' hacerle un buen homenaje a quien me enseñó el lenguaje con el idioma del mate. D- dijo que es cosa genuina, que el llamado cimarrón tanto lució en el fogón como lució en la cocina, y que la China argentina lo tuvo pa' su combate, ansí esta expresión le late con un lindo resplandor, y habló en secreto de amor ayudada por el mate. Cualquier moza irá diciendo, con un mate muy caliente, de que segura presiente que ya se está derritiendo. Cualquier gauchito sonriendo, a esta costumbre se ata, mate muy dulce desata a una prenda decidida, diciéndole que enseguida tenés que hablar con el tata. Mate dulce es amistad, y con leche estimación, con café se da un perdón con toda sinceridad. Cuando hay cordialidad es con azúcar quemada, espumoso queso amada, y con naranja el lenguaje dice que tome coraje y se la lleve robada. Amargo es indiferencia, o quítate la ilusión, llegas tarde a mi rincón, molestas con tu presencia, ansí poniendo su esencia, obraba con desagrado, al dar un mate lavado la moza quería decir que se va a tener que ir a tomar mate a otro lado. Seguinos escuchando a través de elaprendizmedios.com.ar. Continuamos y ahora vamos a refrescarles, no se asusten, refrescarles las vías de comunicación. Norma. Sí, Mónica. Si Norma una, también. Sí, Norma también está acá presente. Terminamos de compartir recién uno de los mates. Sí, una de nuestras vías de comunicación es nuestro mail, fuera de lo común radio. cfp24@gmail.com.ar, y también nos podés encontrar en nuestra fanpage Fuera de lo Común. A colación de esto vamos a decirles que bueno, estuvo interesante el tema que nos compartió Norma, que desarrolló acá en la mesa de Fuera de lo Común, y ya lo vamos a estar subiendo todas las formas y los secretos de lo que significaba cada una de forma de tomar el mate, tan habitual entre los argentinos. Sí, y como todo tiene relación, seguimos. Y lo que voy a leer es unos síntomas de si podemos reconocer en nosotros mismos si poseemos, si tenemos salud emocional. Esto no se trata de temas médicos, sino nosotros siempre nos preocupamos mucho por supuesto, es lo que debemos hacer. En breve Lea nos va a contar sobre las alergias, pero esto me parece interesante para que yo por lo menos lo agarré y me son 10, pero yo voy a leer algunos, a ver qué me dicen. ¿Podemos reconocer la tendencia a estar siempre preocupado por algo, lo cual afecta la calidad de vida y repercute en la capacidad para trabajar, estudiar, estar en familia o hacer vida social? Las preocupaciones persistentes afectan el sueño nocturno, la salud física o la aptitud para resolver problemas de manera útil. Ese es uno. Después tenemos propensión a lamentarse por lo que podría haber sido y no fue. o de no haber actuado de manera diferente en el pasado. Los lamentos son poderosos factores que inducen un estado anímico cercano a la nostalgia o facilita caer en episodios depresivos. Otro. Mal humor o enojo persistente por sentir cómo los otros hacen las cosas mal, generando reproches o críticas. Además de avinagrar la vida cotidiana, el enojo daña de manera silenciosa, pero muy efectiva, el aparato digestivo o cardiovascular. ¿Sigo con uno más? Sí, yo ya me agarré varios, ¿eh? Sí. Sobre todo el del mal humor o enojo por las cosas que los demás hacen mal, a mi criterio, ¿no? ¿Será la edad? No sé. Tenemos otra, ver las cosas desde un rígido punto de vista, creyendo sin ninguna duda que siempre se tiene razón. Tal criterio lleva a conflictos con los demás, discusiones, vivencias de no ser valorado como se merece, sentir que buscan contradecirlo o perjudicarlo. Justamente a mí me pasa con mis hijos. Sí, no, estoy segura que... Yo me agarré, son 10, me las agarré todas, ¿eh? Algunas ya están ahí. Estoy segura que muchos quizás nos hayamos sentido identificados y entonces nos puedes compartir en otros programas algunas más de estas consignas, de estas pautas que nos dan a descubrir si estamos padeciendo, como vos decías, no solamente algo, una dolencia física, sino también algo psicológico. Me decías... Nos reímos porque la verdad que... Bueno, yo a partir de que leí esto estoy tratando de cambiar algunas cositas. Eso estaría bueno. Ahora vamos a un tema. Tenemos habladurías del mundo. Oigo trinos, voces, formas. Son ellos los dioses. Nos escuchaban, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No, ¡Gracias! siendo las 20 horas, 4 minutos de este lunes lluvioso con 9 grados de temperatura. Les adelantamos que en esta segunda hora de Fuera de lo Común estarán con nosotros nuestra compañera Lea Privil con su columna de salud, el compañero Miguel Ángel Morales con su Hasta Cuándo, sorprendiéndonos como en el programa anterior. Ahora vamos a una breve tanda y regresamos con ustedes. El Aprendiz, radio online del CFP 24. www.elaprendizmedios.com.ar. La mejor música, la mejor compañía. Fuera de lo Común, un espacio radial donde lo alternativo encontró su lugar. Seguimos en Fuera de lo Común, esperando ya a nuestros compañeros con sus columnas. Y tenemos noticia de la semana. La noticia de la semana elegida es la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. El Papa Francisco canonizó a la Madre Teresa de Calcuta en una multitudinaria ceremonia en la Plaza San Pietro, en el Vaticano de Roma. La fundadora de las Misiones de la Caridad fue proclamada santa por el Sumo Pontífice ante 100.000 personas. La Madre Teresa dedicó su vida a la defensa de la vida humana. El Papa ya Juan Pablo II, quien la beatificó en 2003, la llamó la infatigable benefactora de la humanidad. Para ser proclamada santa se necesitaba un segundo milagro, el que fue probado. La Madre Teresa fue Premio Nobel de la Paz. Se recalca esto como la primera canonización de también un Premio Nobel de la Paz. La Madre Teresa falleció en el año 1997, a los 87 años. Y ahora vamos ya a un tema. Mercedes Sosa y Lila Downs de nuevo. Razón de vivir. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Fuera de lo común. Un espacio para ti. Para mí. Y para toda la comunidad de Flores. Sentido de pertenencia. Compromiso social. Sentimiento hacia el otro. Y hacia nosotros. Estar informado es prevenir, es poder, es saber salud. A continuación, en Fuera de lo Común. Ahora seguimos con nuestra compañera Lea Privil en Fuera de lo Común, quien nos va a desarrollar, como nos anticipó en el principio del programa, acerca de las alergias. Alergias, tema que están al orden del día en esta fecha del año. Y con este clima tan cambiante en Buenos Aires, tenemos todo siempre, algún familiar, algún compañero, algún allegado, siempre alguien cercano a nosotros que las padece. ¿Lea? Sí, y bueno, puede ser algo que esté alejado de una escuela de artes y oficios, pero no tanto, justamente porque también hay elementos que nos atacan un poco más. Bueno, justamente las alergias, también llamadas reacciones de hipersensibilidad, hasta no tienen nada que ver con la parte médica y hasta son usadas en la charla cotidiana para referirse a distintas cosas, cuando uno no tolera algo o suele decir, uy, a esto le tengo alergia, y por ahí no se está refiriendo a la enfermedad. Pero en este caso, bueno, queremos saber, ya que está próxima la primavera y que justamente trae de todo para nosotros, me incluyo acá, en este tema me incluyo. Entonces decíamos que también esta hipersensibilidad es una respuesta exagerada de las defensas de nuestro organismo al entrar en contacto con determinadas sustancias llamadas alergenos. Su aparición recrudece justamente ahora en primavera porque uno de los grupos de alergenos más frecuentes son los pólenes, que son unas pequeñas células reproductoras de las plantas que proliferan durante esta estación. Otros agentes alergenos son los hongos ambientales, los ácaros de polvo y los epitelios de algunos animales como los perros, gatos, caballos y roedores. También pueden generar reacciones alérgicas determinados alimentos, mientras no me digan que es el chocolate, todo bien, o fármacos, y la picadura de insectos como abejas y avispas, y la más temerosa y reciente adquisición capitalina, los alacranes. Ese sí que es un tema aparte que, bueno, si gustan después les cuento un poquito. Se cree que un 20% de la población sufre algún tipo de reacción alérgica y parece ser una cifra que va en aumento. A pesar de que las alergias son muy molestas por lo general, no causan complicaciones graves, pero pueden derivar en cuadros más complejos. Por eso, evitar un alergeno es mejor que tratar una reacción alérgica. Evitar una sustancia puede querer decir dejar de usar determinado fármaco o cosmético, nosotras las chicas. Instalar aire acondicionado con filtro, renunciar a tener una mascota en casa o no consumir cierta clase de alimentos. Cuando no se puede evitar totalmente el contacto con el alergeno, se recomienda reducir la exposición al mismo. Por ejemplo, una persona alérgica al polvo de la casa puede eliminar lo más posible, lo más que pueda eliminar de mobiliario para que no se deposite el polvo ahí, que después es difícil de limpiar, las alfombras y las cortinas que acumulen ácaros. Las coberturas no porosas, como los plásticos, dejan el polvo que no absorben en su propia superficie. En este caso se recomienda reemplazarlos por otra cobertura nueva, ya que el manipuleo hace que el polvo suspendido se volatilice y lo aspiremos, porque a veces uno dice, bueno, esto lo guardo en una bolsa de nylon y la bolsa queda expuesta al polvo que cae y después la va a tocar y es peor que un objeto, una tela o algo que lo absorbe, lo retira y lo lava y ya está. Así que, bueno, estos consejitos. Y también se aconseja no barrer, pero sí pasar un trapo húmedo, o si se puede y se dispone de una aspiradora, es mejor pasar una aspiradora antes del trapo húmedo. Dado que algunos alergenos, en especial los que transporta el aire, no pueden evitarse, los médicos suelen utilizar métodos para bloquear la respuesta alérgica y prescriben medicamentos para evitar o aminorar los síntomas. El sentido común nos dice que debemos evitar la exposición a agentes alergénicos, pero también puede darse el caso que algo que nunca nos causaba los síntomas comience a molestarnos y que algo como un alimento que teníamos por prohibido ya no nos cause daño. Cuestión de probar, de a poquito. Ni cortarlo de golpe, ni empezar a comer algo que pensábamos, por ejemplo, el pescado, que suele dar reacciones alérgicas. Uno va probando de a poquito, ve qué pasa. Aquí, como en todo, también existe un componente psicológico, o que hayamos perdido la sensibilidad a lo que nos dañaba. Existen pruebas que pueden ayudar a determinar si los síntomas están relacionados con la alergia y a identificar el alergeno implicado. En salud ya sabemos que 2 más 2 no es 4, que no hay enfermedades sino enfermos y sobre todo, adivinen qué les voy a decir, consulte con su médico, ya que yo no soy médica. Yo solo me informo para poder informar. Y justamente, bueno, como estamos en una escuela de oficios y artesanías, también tenemos que tener en cuenta que estamos manipulando cosas que nos pueden dañar, como el polvo de la arcilla, que puede ser volátil, los cementos o los esmaltes vitrificables, A un alérgico todo le puede hacer mal, así que mejor prevenir que curar. Así que bueno, el consejo que les doy, si pueden, cuando trabajen, usen barbijos. Hay muchas clases de barbijos para distintas cosas. Y anteojos o lo que puedan prevenirse. La mayor prevención es lo que mejor puede sucederles. Bueno, frase bueno. Antigua, mejor que curar es prevenir. Exactamente. ¿Es así o mejor prevenir que curar? Pero tampoco no caigamos mal en lo que leíste antes, si uno está muy pendiente de que algo no le puede llegar a suceder. No, pero justamente lo que yo leí antes, que lo que había leído de los síntomas. Sí, claro, que algunas personas están todo el tiempo pensando a ver qué cosa bueno mala que le puede pasar. Eso es para reflexionar, claro, en todo claro. caso. En este caso también reflexionamos sobre todo esto, pero también no podemos meternos en un saco hipoalergénico y guardarnos en claro, casa. Por ejemplo, ahora los que pintamos también estamos teniendo nuevas ventajas, porque hay pegamento sin tolueno o pinturas que no que tienen no pega olor, claro. No, sí, hay sí, cosas pega, que pega. No hay que tenerle miedo. Igual eso es para la gente miedo, que es propensa. Que hubo intoxicaciones serias. Yo apuesto al 100% de enfermedad psicosomática que también nos trae. Porque a los 15, 20 no tenemos absolutamente nada. ¿Por qué después de los 45 o 40 no sé, cuando llegue a esa empiezan edad, a aparecer por estas ahora cositas? Estoy en los 20. Bueno, chicas, yo como dato anecdótico les comento. En mi caso, no sé si a alguien le ha ocurrido, pero particularmente, aunque parezca insólito, yo soy alérgica incluso a mis propias lágrimas. Así que, por favor, compañeras, tengo prohibido eso, llorar. Raro eso. Tal cual. Es rarísimo, pero me lo han descubierto este año. Y puede ser que tenga algo, como comentabas vos, Laura, de lo psicosomático. Sí, lo psicosomático. Es 99.9%, así dicen también. Bueno, entonces te vamos a hacer feliz para que no tengas que llorar. O no sé, porque hay personas que lloran también. Por eso de felicidad. Este tema especial, especial, especial. Necesito. Sui generis. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve. Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir. Y que no le importe mi ropa, si total me voy a desvestir. Para amarla. Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido. Que me avisen porque es así totalmente. Que necesito. Repasamos las vías de comunicación, Mónica. Sí, pueden contactarnos a nuestra fanpage Fuera de lo Común, a nuestro mail Fuera de lo Común Radio cfp24@gmail.com.ar. ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24.

famosos. Los colectivos entonces no paran junto a la vereda. A veces paran, pero en doble fila, dificultando el ascenso y descenso de algunos pasajeros con dificultades motrices, con bastones o botas ortopédicas. Además, algunos choferes, si ven en la parada algún discapacitado, siguen de largo. Eso ya lo he observado varias veces. Tampoco respetan que los días de lluvia hay que parar en las esquinas que se lo pidan, tanto para subir como para bajar. Además, esto rige para el horario nocturno de 22 a 6 de la mañana. No sé si saben todos esto, pero es así. Y no sabemos bien si los conductores lo saben o no lo saben, pero realmente a veces hacen lo que eso les parece. Entonces, ¿hasta cuándo conductores insensibles y jodidos? Siguiendo con críticas de los transportes, ya que estamos, existe un tema crucial. Y acá vamos a entrar posiblemente en discordia. Este tema son los paros sorpresivos en microsubtes y o aviones. La idea que inspira esta actitud de parar sin avisar es la siguiente. Es como yo estoy jodido por algo, lo mejor es que se jodan todos los que podemos, aunque no tenga ninguna responsabilidad en mi problema. Pero es así. Lo mismo sucede cuando hay piquetes en esquinas o rutas. Ha pasado en las vacaciones, uno va por una ruta tranquila y hay un piquete y se demora todo. Y uno, vamos de vacaciones para estar bien y nos encontramos con que nos frena otra gente. Entonces vemos que reclaman algo que afecta y supuestamente con justicia a los vecinos de ese lugar, pero la consigna es entonces que ellos tienen es: yo me jodo y los demás también. Para peor, los jodidos en última instancia, no creo que les tiren muy buena onda a esta gente, porque es así. Quizás sería mejor, no sé, en algunos países creo que lo hacen, tener un lugar especialmente asignado para reclamar, con la obligación para anunciar esos reclamos en los noticieros de radio y televisión. Obligación. Porque muchos dicen, no, si no jodemos a los demás, nadie nos escucha. En ese caso sería, tendrían su lugar y todo el mundo sabría de los problemas que tienen. Inclusive, no solamente en el área que están abarcando, sino en otro tipo en otras provincias y demás. Ese es un... los problemas de la gente no son conocidos por todos los habitantes del país. Y los sucesos son agrandados o ninguneados según la opinión de los dueños de los respectivos medios y de la onda que tengan. Supuestamente con la aplicación de la ley de medios, este tema estaba contemplado, pero como ahora se anuló, no sabemos mucho lo que pasa en las distintas provincias. Es más, con Fútbol para Todos la transmisión es gratis, por ahora. Pero nos están avisando que vamos a tener que pagar como era antes. En realidad esto es una lástima, porque para solucionar el problema de las barras bravas, a mi criterio, lo mejor es jugar sin público, aunque sea por unos cuantos años, y con eso se terminarían los negocios de reventa de entradas, de los famosos trapitos, de la venta de panchos y choripanes, de banderines y demás rebusques, y lo más importante, se terminaría la venta de droga en las canchas. Así que si ustedes están de acuerdo, vamos a seguir con algún otro tema que es un poquitito más ya más amplio. Antes de pasar al otro tema, he notado que los colectivos atrás tienen un número para llamar. No sé si se obtiene respuesta, pero por lo menos está el número para llamar por reclamos, ¿no? Para hacer alguna denuncia o algo. una vez un colectivo me echó del camino, me echó del carril y yo estaba enloquecida tratando de seguirlo y alcanzarlo para poder tomarle una foto al número. Fue bastante fallido porque era sobre la avenida Pueyrredón, fue un poco difícil. Pero todos los colectivos, uno lo puede buscar en otro momento, verlo bien, para tener algún reclamo. Incluso no hace falta que uno tenga esa imposibilidad y que lo sufra, sino como vecino, como transeúnte, estando en la calle, con auto, lo que sea, uno ve un montón de hechos y bueno, y no se hace nada. Empecemos a fijarnos en los demás, ¿no? También, a nuestro alrededor, a nuestro un poquito más, proyectando un poquito más amplio para poder ayudar y participar también en estas cosas, ¿no? En estas denuncias o, bueno, tratar de que las cosas sean mejores. Yo sí, por experiencia propia les comento que me ha sucedido en cierta oportunidad tener que hacer un reclamo por un tema así relacionado a un medio de transporte. No quiero ser pesimista en cuanto a eso, pero bueno, no obtuve una respuesta, o al menos no era la que yo esperaba. Pero no por eso hay que dejar de tener conciencia, como decías, y de hacer valer nuestros derechos. Pero siempre recordando también nuestros deberes. Sí, también deberes están, y derechos del ciudadano. Sí, también están, antes de que me olvide, los autos que paran en las paradas de colectivos no respetando los metros que tiene que quedar libre. No se pueden ni acercar y también, imagínense, si no solamente alguien que está imposibilitado con algún peso extra encima, sino mujeres, niños, ancianos, todos. O cualquiera que quizás baje mal y tenga un accidente que sabemos, hemos pasado cerca. Sí, es moneda común y habitual. O sea que lo que pasa es que todos estamos haciendo algo que no debemos, porque tanto el que estaciona cerca de las paradas, porque no tiene que ser solamente en la parada, el colectivo no se puede acercar, como es grande, necesita más metros que sí, un auto para... Sí, son 10 metros libres. Claro, para acercarse. Y bueno, ahora estacionan por todas partes. Tendrían que ser más rígidas las multas, pero claro, empezamos a protestar y... sacan todo, sacan los parquímetros, sacan la multa. Yo no sé si el usuario sabe que puede pedir después de las 10 de la noche que el colectivo le pare en la esquina, no solamente si llueve. Entonces, bueno, al no saber no pide y a lo mejor algún colectivero desprevenido o que está poco tiempo en la actividad no sabe que existe esa reglamentación y cuando uno le pide... no lo sí, hace. Antes existía, lo que pasa es que uno se olvida. Claro, y tal cual. Son otros tiempos y quedan atrás y no las hacemos valer. Claro, tal cual. Y el otro que sigue es del impedimento a circular por las calles y rutas que claro, están impedidas por las protestas o reclamos, ¿no? Los reclamos tienen su derecho también. Pero, qué sé yo. Ahora, está bueno acercarse y también ver por qué protestan. Igual yo siempre pienso lo mismo. A ver qué, si haces tu protesta, que justamente sea a quien te tiene que solucionar las cosas, claro, lo más directamente posible, ¿no? Y ahí no importa si llenas las calles, si rodeas todo. Lo bueno es que hay que ir a hacer eso. Ahora, quizás a veces, en realidad, este sea un problema... En la Argentina se ve bastante, que es una falta de solidaridad. Ahora, ¿cuándo hay realmente solidaridad? Cuando hay un problema externo a la sociedad que uno está. O sea, nosotros felizmente no tenemos grandes terremotos, no tenemos guerras, no tenemos grandes inundaciones. Ese tipo de cosas que hace que la gente económicamente las distintas clases se igualen ante un peligro común, y entonces eso hace que cuando hay un peligro común no hay tantas diferencias, somos más hermanos, parece que fuésemos más hermanos en ese momento cuando no tendría que ser así que ahí tenemos que ver si después con más solidaridad buscamos que haya una justicia más, más repartida, porque en definitiva las leyes, por lo que uno sabe, las hacen, están hechas más para la, para los que detentan el poder que para toda la gente. Ese es otro tema que un día vamos acá a plantearlo y vamos a ver que, cuál es el... Sí, son leyes sociales para la sociedad. Sí, sí, pero nosotros tenemos que, por ejemplo, a los ladrones le ofrecen abogado gratis y a los que fueron robados se le tienen que buscar se tiene que buscar su abogado y pagárselos ellos. Eso está mal, es injusto, diríamos. Y lógicamente, abogados para que ayudar a los que hacen a los que atacan a la sociedad es más, porque ellos así van participando de las ganancias. Entonces, es un tema bastante bravo la buena voluntad del abogado que, como yo digo, a veces trabajan para el mal. Pero bueno, la sociedad que tenemos los ha respaldado de algunas veces. Y bueno, también muchas veces los respalda. Y también tenemos, así, las leyes están, digamos, como nosotros decimos, para el chorizo. Porque para tirarlas a las brasas directamente, hay que armar otra cosa, no reformarlas. Tengo entendido que abogados se basan en casos de quizás, no sé, 1853, para ver qué es lo que se dictaminó y pasó, y en eso se basan con algo de hoy, porque no hay cosas nuevas totalmente reformadas o directamente ampliadas, ¿no? Claro. ¿Puedo decirte algo de lo de los presos? Los presos también, como vemos en las películas, es verdad, no tienen la mejor forma de pasar sus días en la cárcel que estudiando. Está muy bien eso, pero lo peor de todo es que estudian abogacía, pero no para salir y ser abogados, sino para ver cómo pueden cometer el delito de la mejor manera y no ser juzgados, ¿no? Justamente por toda esa mala intencionalidad de seguir en el delito, ¿no? Hay que pensarlo, eso. Y así seguiremos. Quería hacer, no sé si tengo el tiempo necesario. Empieza a correr. Es el tema de lo que nosotros también en esta supuesta democracia votamos un partido y resulta que el representante de ese partido después agarra, se pasa a otro. Y sigue lo más tranquilo, cuando tendría que renunciar y empezar de abajo en el otro partido. Ah, no, aprovecha nuestro voto y no lo podemos controlar. Así que la democracia que representan es relativa. Porque hay estas caraduras de la política que uno los tiene que bancar porque si no están votados... por la supuesta democracia. Pero o sea que la constitución hay que reformarla bastante. La democracia también te permite que vos incursiones en la política. Claro, es así. Bueno, acá tenés, vos incursionás en la política y entonces vas a poder reformar desde adentro. En el caso nuestro, tendríamos que calcular que de unos 40 y pico de millones que somos, los 35, por lo menos 35, 30 millones... se traten de ser políticos todos. Entonces estaríamos todos de políticos para vivir mejor. No está mal la idea. Todos tratando de ser políticos. Y bueno, después alguien trabajará, supongo, porque los políticos acá nunca trabajan. Acá nadie trabaja, así que vamos a ver cómo se reparte el tema. Está bien. Que no? Los que ayudan a los políticos a subir a sus puestos son los que trabajan. Sí, es así. No siempre. Porque a veces algunos políticos, y especialmente algunos que no son políticos, la consiguen fácil la plata a costa de los demás pobres. Bueno, no generalicemos. Algunos, dije. Algunos. Y bueno, entonces... Bueno, estás muy político, así que... Hoy estoy en la onda política. Podés tomar ese rumbo, te apoyamos, votamos por vos. Bueno, hay que ver, ¿no? A veces dicen de tal público, tal actor, así que hay que ver quién me apoya, si es a favor o en contra. Bueno, ¿tenés otro tema? Porque no, estos temas, la verdad, son para retomarlos continuamente. No, esto lo vamos a tomar más fuerte. Tenía un tema, otra cosa que, digamos que a veces, bueno, ya para terminar la onda, a seguir en una onda un poco más. La onda tanguera del día de hoy, del género lamento y protesta. No. Vamos a retornar con el tema de los que están así diciendo que ya me las tengo que rajar, entonces voy a hacer, no. Lo voy a dejar. Qué canción, vamos a ver qué hacen los comentaristas de fútbol, por ejemplo. No pueden hablar nunca de los nombres. Ya me tienen a mí podrido con el Conejo Tarantini, Patón Bausa, Pipita Higuaín, Brujita Bruja Vergo, Kun Agüero, Pichi Mercier. No pueden hablarle directamente con lo mismo, con el apellido que tienen. No, tienen que ponerle el Catadía, el Bambino Veira, el Coco, el Pipi, el Tata, el Pipi. Es un, el panadero, ¿qué es eso? El pato. No es que los bautizan, es que ya vienen con esos sobrenombres. Esto ya es así, si tienen su nombre. A mí no sé si le tendría que decir... Efectivamente, ¿hasta cuándo tenemos que estar aguantando? ¿Se originará eso? ¿Esos nombres en el vestuario? Es la profesión del momento. Mira, en cualquier momento yo también me hago periodista deportiva, porque es lo que más se gana. He notado que han mezclado varias generaciones en su relato de los alias y a los jugadores. Sí, que sí, muy sí. Bien, muy bien. Bien sí. Informado, Miguel Ángel. Seguimos con un tema. En la ciudad de la furia, nunca bien elegido. La ciudad de la furia. de lo común. Un programa que no está en la agenda que vos conocés. Estamos recordando que en el día de ayer se cumplieron 2 años del fallecimiento de Gustavo Adrián Cerati, quien fue un músico, cantautor, compositor y productor discográfico argentino, considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del rock hispanoamericano y una leyenda del rock latinoamericano. Gustavo obtuvo fama y reconocimiento internacional por haber sido el vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda de rock Soda Stereo, una de las bandas más importantes e influyentes de la música latina. Obtuvo también reconocimiento y éxito en su carrera solista, que consta de 5 álbumes de estudio y de diversas incursiones junto a otros músicos. Su camino como solista se inició a comienzos de los años 90 en paralelo a dicha banda, debido a un receso que se había tomado del grupo tras una fuerte crisis. En esa instancia, Cerati publicó su primer álbum como solista, Amor Amarillo. Pero con el regreso de Soda Stereo, su carrera solista quedó en suspenso hasta la disolución absoluta de la banda. Después de Soda Stereo, Cerati experimentó con diferentes estilos, desde la música electrónica a la música sinfónica. En 2007, Soda Stereo regresó en una gira llamada Me Verás Volver, luego de la cual sus integrantes retomaron sus actividades por separado. El 15 de mayo de 2010, padeció un accidente cerebrovascular isquémico que lo dejó en estado de coma por más de 4 años, falleciendo el 4 de septiembre del 2014 a causa de un paro respiratorio en la clínica Alcla de Buenos Aires. A lo largo de toda su carrera como solista, ganó y fue nominado para numerosos premios, entre ellos Grammy Latino, Conex, MTV y Gardel. El 5 de diciembre de 2013, el músico fue nombrado Ciudadano Ilustre, una distinción que le fue otorgada por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria. En su edición de septiembre del año 2012, la revista Rolling Stone posicionó a Cerati en el puesto número 4 de los 100 mejores guitarristas del rock latino. Lamentablemente, hace 2 años nos dejó físicamente Gustavo, pero para quienes los admiramos y quienes crecimos disfrutando de su poesía, de su talento, de su estilo innovador en todo lo que realizaba, Gustavo sigue presente día a día con nosotros. La desaparición solamente fue física, pero Gustavo sigue vivo entre nosotros. No sé si sabías, Laura, que desde el año 2011, en el anfiteatro Eva Perón, en el Parque Centenario, un grupo de organizado por fans y seguidores, se realizan un homenaje brindándole apoyo y mandándole todo su cariño, sí, y apoyo mientras estuvo esos años en coma. La última edición fue el 7 de noviembre de 2015. Y como anécdota te cuento que una de sus primeras presentaciones en público fue con uno de sus grupos de la adolescencia en un cabaret justamente frente al Parque Centenario. Dicho evento fue declarado como de interés cultural y social por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es bueno saberlo, el que no lo ha visto, no lo ha presenciado. Para la próxima, siempre lo vamos a recordar y siempre está presente. Tenemos el tema elegido de hoy. Adiós, Gustavo Cerati. Nos estamos despidiendo. Estamos finalizando el programa. Nos quedan menos de 30 segundos para decir, Miguel. Hasta la próxima, Miguel. Lea. Buenas noches. Hasta la próxima. Los esperamos a todos. Mónica. Sí, que los invitamos a que se comuniquen con nosotros a nuestro mail, fuera de lo común, radio cfp24@gmail.com. Que se contacten y nos busquen a nuestra fanpage, Fuera de lo Común. Y recordando también que en el día de hoy estaría cumpliendo años otro grande del rock, Freddie Mercury. Y decirles que los esperamos, que nos acompañen en nuestro próximo programa el lunes de 19 a 21 horas. Y para despedirnos, la frase de la semana. Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso, de Jorge Luis Borges. Ténganlo y tengámoslo en cuenta. Y ahora decimos, hasta la semana que viene. Esto fue Fuera de lo Común. Hasta la semana que viene.